Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles, hasta ahora estamos en la Box, en la 102.9, para comenzar nuestro clásico semanal. Esto es Frecuencia Show. Mi nombre es Nicolás Dinóbile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida. Y a todos ustedes, a que se conecten con nosotros a través de la aplicación, bajando la app www.fmradiobox.com. Y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Como siempre, mucha gente conectada, no solamente en Buenos Aires, sino en el interior, en el exterior, en todos los continentes. Estamos en todos lados porque esta radio se escucha estés donde estés. Y vamos a darle también en esta tarde nubosa, media lluviosa, media entre fresca y calurosa, a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Vicky, Damián y toda la gente del otro lado. Estamos en la 102.9, una tarde muy nublada en la provincia de Buenos Aires, con 22 grados 3 décimas, así que listos para encarar estas dos horas de mucha música y la última hora, la hora del fan. Sí, sí, Frecuencia Fans a partir de las 19, no te muevas de ahí, empezar a mandar tus audios de voz a la Box a través del 11 6400 7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Ya estamos tomando un rico mate cebado en el Rayo. Exacto, cortesía de Mates el Rayo. Qué lindo color. Si querés buscar a Mates el Rayo en tenemos para en Instagram, sortear, así que si se quieren anotar también por el WhatsApp, lo hacen. Se pueden llevar un mate, como se llevó mucha gente ya. Si querés ver los matecitos, arroba mateselrayo1, y ahí lo encontrás en sí, Instagram. Sí, son mates, ahora que viene el verano, son lindos para la playa, para el camping. Qué lindo este, Violeta, Sí, sí, también están los mates alusivos a la selección. Sí, el mate para alentar a la selección. Sí, mate celeste y blanco. El mate celeste y la bombilla blanca. Pues fíjate, ¿cuál es el ritual para ver a la selección? Te preparas tomar internet, mate. Te preparas algo. Pero en este caso, ¿los partidos son a las 7 de la mañana o a las 4 de la tarde? A las 7 de la mañana va a tomar no tomar un mate. Tomar. Entonces tienen que tomar un mate el Rayo. Un mate, sí, por supuesto. Bueno, y tenemos Frecuencia Retro 18:30, pero antes tenemos notas. Hoy vamos a tener dos notas desde Córdoba, Una ahora en un ratito nada más vamos a estar hablando con un nuevo referente del folclore romántico, que es Franco Nahuel, a pedido de la audiencia. Claro que sí. Vamos a descubrir este artista que canta muy, pero muy bien. Y después a las 6 de la tarde en punto, desde Córdoba también, Tiago Grifo. ¿Cómo así está que, Córdoba? Córdoba full hoy, con las notas. Así que, bueno, mucha expectativa porque están todos ahí. Ya debe haber audios para Franco Nahuel, Así que después vamos a pasarlos al aire para que los escuche él. Exactamente. Ni se imagina que tiene fans en Noruega, por ejemplo. Exacto. Vamos a empezar. Vos dijiste que querías empezar esta tarde con alguna... Con ritmo. Con Tini. Tini, no sé si es muy rítmica. A mí me deprime un poco Tini. ¿Sí? Sí. Bueno, ponemos otra cosa, no sé. Podemos arrancar. ¿Con qué te gustaría arrancar? Yo ponía la bomba tucumana. Claro. Bueno, estaría bueno. Pero bueno, las autoridades de no, ¿qué podemos empezar? No, María Becerra era la que íbamos a hacer. A mí, sinceramente, de la nueva camada de artistas argentinos, salvo Franco Nahuel, que canta muy bien, Tiago Grifo, qué sé yo, después los otros, medio descarte. Sí. Pero bueno. La gente los pide, hay que pasárselo. La conga también piden mucho. Sí, la conga, por supuesto. Vamos a empezar con Tini entonces, ¿no? Con María Becerra. Ah, no, con María Becerra entonces. ¿Qué tema es este? Berlín. ¿Con quién? ¿Es un feat? ¿Con quién? Con Sion y Lennox. Creí que gané.

Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541 78 2042 15 65 16 74 90. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Mr. Worldwide, T-Pain, el que no oye consejo no llega viejo. So, listen up. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. La semana que viene en Descubriendo Artistas vamos a hacerle una nota a Maymi, que es una nueva cantautora argentina de música urbana, que llegó para revolucionar la escena con el reggaetón para las nenas. Mirá así vos. Es el hashtag. Joven artista que ya se presentó en Tecnópolis, en la rural, en el interior, y que grabó con Pablo Lescano y Elegante. La semana que viene va a estar con nosotros en exclusiva, Maymi. Después vamos a escucharla, Maymi. ¿Tenés tema de Maymi? Se escribe Maymi con la M, así como suena. Después te paso acá, tenemos los temas. La semana que viene, porque hoy no teníamos ya lugar para más notas. Y ya tenemos notas programadas para varios programas más. Así que se viene con todo Frecuencia Show, porque nos están buscando ahora. Nos están buscando porque quieren hacer notas, como tenemos premios internacionales. Quieren que salir por nuestro programa porque saben que sale. Maymi, ¿viste que canta re bien? Me gusta. Es reggaetonera. ¿La podemos escuchar? Pensé esto así. Esta, ¿viste? No es como Tini. No, esta te levanta. No es como Tini, que te aplasta un poco. Claro. Por eso lo aburrió a De Paul. Tini hace que te dejen en el banco. A Paul lo dejó medio aburrido. Ah, sí. ¿Tenés info de eso? No lo divertía. Mira, pero dice que siguen juntos. No, sí. ¿Sí? Dice que sí. Sí, ¿qué pasó con Wanda? Y Wanda y Elegante siguen de rotation por... No, no está más Wanda. Wanda se fue a Turquía, fue a ver a sus hijos. Pero vale, se acordó que tenía 5 hijos. Sí, lo que tengo entendido... Después que estuvo acá haciendo noche... Y estuvo por la Costanera. Y tenía los hijos allá, pobre. Estuvo por Quilmes, estuvo en un boliche muy conocido de Quilmes. Comió choripán en la Costanera. Pero estuvo haciendo, digamos, estaba levantando... Estaba dando que hablar, que es lo que le gusta. Ah, un fenómeno lo de Coldplay. Sí. Impresionante lo que está pasando. Increíble. Hoy es el día 2. Hoy dicen que va a estar, no va a llover, así que están... 60.000 personas metió. Hoy es el día 2 de 10. Al cabo de los 10 recitales, hacer la cuenta, van a ser casi 1 millón de personas que vieron a Coldplay en Argentina. Un Chris Martin increíble en el estadio River Plate. Encendido. Y diciendo que el público argentino es el mejor del mundo. A viva voz, podemos escucharlo ahora, ¿eh? Me gustaría escuchar a Coldplay. Sí, ¿cómo que no? Estaría ideal. Sí. Para escuchar a Coldplay, que es un éxito arrollador. Acá no hay, acá el dólar... ¿Qué importa? Vamos y sacamos entrada. Y bueno, hay gente que pagó fortuna. Bueno, hizo alusión a eso. Dijo, gracias a todos por venir a pesar de los problemas y la crisis. Había un dólar Coldplay. Sí. Así como está el dólar turista, el dólar el dólar todo. Sí, tipo. En realidad dólar Coldplay le llaman a los que usan para los que se usan para atraer a los artistas, ¿no? Tengamos en cuenta que vinieron Guns N' Roses, Coldplay, muchos. Pero Guns N' Roses tuvo un recital solo. Sí, al margen de eso, no, pero uno. El tema es que Guns N' Roses imaginate no cobra este poco por un recital, ¿eh? 10, no, pero creo que Coldplay cotiza más que Guns N' Roses. Estamos de acuerdo. El cotiza tema es que más porque Guns N' Roses es una banda ya un poco retrógrada. Entonces la gente escucha más a Coldplay, ¿verdad? Claro, después hay que ver también todos los reggaetoneros que vienen, todos los músicos del género urbano que están viniendo mucho a la Argentina. Argentina consume mucha música, consume mucho espectáculo musical y bueno, entonces... No, la gente, vienen artistas internacionales y la gente los va a ver, ya sea en el Luna Park, en Movistar Arena, en River. Sí, sí. Van a verlo. El problema es diferenciar los dólares. Claro. El problema no son los artistas, sino el problema es la Argentina quebrada. Bueno, un suceso Coldplay en Argentina. Vamos a escucharlo. Frecuencia Show. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of sand, pillars of sand. Show. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43318870 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de miércoles, una tarde ideal para escuchar radio, no para otra cosa. Hermosa. Para escuchar radio mientras comes, por ejemplo, unas tortas fritas. Exacto. Y tomas un mate. Mate el rayo. Un mate el rayo, por supuesto. Pero está la tarde así como media otoñal. Sí. Esta primavera es una primavera otoñal. Primavera rara. Claro. Así que, bueno, quédate con nosotros que tenemos mucho por delante, tenemos notas en vivo, tenemos Frecuencia Retro, que se viene con todo, y Frecuencia Fans en la última hora, y vos podés ya mandar tus audios de voz a la Vox. Exacto, lo haces al 11 640 0 77, @RadioVoxFM. Y votás a tu artista y tema favorito para esa hora. Así que todos los fanáticos, por ejemplo, de Carlos Rivera, de Luciano Pereyra, de Cepeda, de Antonio Aras, de Atempo, todos ahí prendidos para Frecuencia Fans en la última hora. Así que no te podés perder. Y también estamos en las redes sociales, @RadioVoxFM en Twitter y en Instagram. Exacto. Fans de Luis Miguel. ¿Vos querías decir, te interrumpí cuando decías algo de Wanda Nara? Claro, que dejó de ser la representante de Mauri Icardi legalmente. Qué raro, ¿no? Así que ya están desvinculados. Y están separados ellos. Y aparentemente están iniciando el trámite de separación. Wanda Nara viajó a Turquía y vieron que salió el posteo "Estoy viviendo una muy difícil, estoy viviendo un calvario". Sí. Y bueno. Bueno, igual la verdad que uno mucho ya hace reality, uno no lo parece un reality ya conocido, ¿no? Claro, igual, a ver. Esa historia de amor iba a terminar mal, porque empezó mal. Empezó con una traición a un amigo. Para mí que ella quiere volver para la Argentina. Yo creo que sí. Porque también hay que seguir, ¿no?, los pasos de un jugador de fútbol que de Milán a París, de París a Estambul. Yo lo que creo es que hay gente que no se conforma con nada aún teniéndolo todo. Sí, lo tiene, no le falta nada. Bueno, vamos a una nota. Como dijimos antes, tenemos una nota desde Córdoba. Qué bella provincia. Qué lindo que es Córdoba. Qué lindo que es Córdoba. Y qué lindo también que en Córdoba haya gente que canta tan bien, ¿eh? Tan talentosa. Que ama el folclore. Nosotros estamos en este espacio que es Descubriendo Artistas. Y ahora vamos a descubrir a Franco Nahuel, que está en línea desde Córdoba. Hola, Franco, te habla Nicolás. Hola, Nico. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan los oyentes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por allá, por Córdoba? Bien, bien. Hace un ratito, bueno, llegué a mi pueblo. Estuve por allá, por Córdoba. Yo estoy ubicado, bueno, en Camilo Aldá, un pueblito chiquito, al sur de Córdoba, lo que es Córdoba capital. Así que bueno, llegué hace un rato de hacer nota, estuve en Canal 12. Así que bueno, movidito el día de ayer. Claro, estás en el departamento de Marcos Juárez, ¿no? Claro. Sí, estoy un poco alejado de lo que es la Córdoba capital, por eso no tengo la tonada, mucho le llama la atención. Sí, sí. Bueno, ¿cómo nace tu vocación? Sé que empezó muy joven, sos muy joven, y te inclinaste por el folclore, ¿no? Y nace por un grupo, bueno, de mi mamá, una familia cantora. La mayoría, mi mamá, mi tío, tenían un grupo llamado Voz Populi Sur, y de muy chico, yo cuando nací, bueno, tengo 28 años, cuando nací ya hacía poquito que tenían el grupo, así que bueno, por eso también fui mamando todo lo que es el folclore. Ellos hacían folclore tradicional, hacían canciones, hacían baladas, así que bueno, hacían un poco de todo, más o menos lo que estoy haciendo yo. Sí. Y bueno, nace ahí cuando festejaron los 30 años de la música. Fue el momento de presentarme a cantar, así que bueno, y de ahí arranqué. Empecé a hacer shows con mi mamá, tratamos de mantener ese grupo, y bueno, por cuestiones por ahí económicas o por ahí de los músicos eran de otros lugares, ¿viste? Y no había tiempo de ensayar, y bueno, empecé a dedicarme como solista, empecé este proyecto como solista. Y bueno, y me fui para Córdoba, estoy ensayando allá con un grupo de músicos, y bueno, tengo el grupo allá, así que yo me traslado para allá. O sea que sí, estás ubicado estratégicamente en tu provincia, pero lógicamente que tenés demanda de actuaciones en distintos puntos del país, ¿no? Claro, sí. Bueno, hace muy poquito que estoy con este proyecto, hace 2 años recién, y bueno, por suerte ya tuve varias actuaciones, lo que es ahí Córdoba, y así que bueno, pero le estamos metiendo mucha pila a este proyecto. Bueno, la semana que viene, no, la otra, ya me voy para Catamarca para hacer todo lo que es gira de prensa en varios canales de televisión, radios, y bueno, y algunos festivales que, bueno, me han llamado para ver si cerramos alguna fecha o algo de eso. Así que se está moviendo bastante, por suerte. Acá tenemos preguntas de oyentes que te están escuchando. Por ejemplo, de Unidos por la Música, Bill Marisa pregunta para Franco, ¿cómo se dio cuenta que tenía el don de cantar? qué pregunta, qué hermosa pregunta. ¿No? Mamaste la música, claro, de estar ahí con tu familia, lógicamente. Sí, sí, yo creo que fue eso lo que me incentivó. Yo, bueno, como te decía, tengo 28 años y no hace mucho que arranqué con la música, porque no le daba como viste, uno cuando es adolescente le da por ahí importancia a otras cosas, o hace otras cosas. Entonces como que no le daba importancia a la música. Y así que bueno, se lo debo más a mi familia, a mi mamá, lo que hoy soy, y gracias a eso estoy ahora con la música. ¿Y los temas son de tu autoría? No. El último tema que saqué fue de Ser Tu Amante. Ese tema, te digo, está espectacular, hermoso tema ese. Sí, es hermoso, hermoso. Bueno, tema. Está el videoclip, es de Yuyo Montes. Se lo escuché al grupo de Los Legales. Uh-huh. Y bueno, y de autoría propia, bueno, el próximo lanzamiento va a ser una hermosa chacarera. Que ya pronto tiene videoclip y todo, y después voy a alargar un tema ya inédito, de autoría propia, así que bueno, sí, ya pronto largamos todo lo que es lo propio mío, ¿viste? Todos los temas de Franco los pueden escuchar, están en Spotify y también en YouTube. ¿Vos tenés el canal de YouTube? Claro, sí, sí, Y en, bueno, y en mis redes ahí publico todo, cuando va a salir video, cuando, cuando se estrena nueva canción, así que lo espero siempre en mis redes. Claro, el último videoclip es el de Ser tu amante. Claro, claro, claro. Bueno, también preguntan acá, ¿qué artistas te inspiran? Yo soy de escuchar mucha música, me gusta mucho tipo de género, pero bueno, me encanta muchísimo el folclore. También soy de escuchar, como soy de Córdoba, escucho mucho el cuarteto también. Pero era del cuarteto, ¿no? Artistas... Todo, qué milagro el cuarteto, lo que hace la música cuartetera. Claro, mueve claro. Y más los cordobeses. Sí. Mirá si haces un feat con La Conga, con Banda 21, con La Mona. Sí, puede ser, cómo no. Bueno, ahí me diste el pie. Posiblemente estamos en charla con eso. Mirá vos. No quiero dar nombre ni nada, pero posiblemente se vaya a hacer un feat con algún artista cuartetero. Estamos charlando. Bueno, el chico está muy entusiasmado, así que es una banda muy conocida de muchos años. Así que bueno, prontito ya vamos a tener novedades de eso. Muy bueno, bien. Y va a ser obviamente exclusivo de Frecuencia Show, me imagino, ¿no? Sí, seguramente, seguramente. Vale, acá estoy dando la noticia, no la di en ningún lado. ¿Viste? Acá porque bueno, me vine con esa noticia de Córdoba. Y bueno, ya que justo se dio de decirlo... Fresquita, es una noticia de último momento, como si con la placa roja. De último momento, digamos, sí. Salió por acá, salió por esta radio. Bueno, acá pregunta, bueno, el tema ya dijiste que no es tuyo, Ser tu amante, pero preguntan si está dedicada a alguien en particular, preguntan acá las chicas. Está dedicada, y hay muchas amantes, somos muchos los amantes, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién no fue amante en la vida? Sí, ¿no? ¿No es cierto? Así que bueno, es para... No, sí. es para alguien en particular, entonces. Es para alguien en particular. No. Para nadie en particular, es para todos los amantes. Para todos. Claro, este es para todos los amantes. Sí, para todas las fans. Todos los amantes, claro. Pregunta. Acá también preguntan a qué... quieren saber, bueno, esas son preguntas típicas de la fan. Claro. No son nuestras. Quieren saber, por ejemplo, Jenny, que es... Mira, tenés una fan en Noruega. Sí, siempre me manda saludos, un saludo enorme. Es fanática, Jenny, de pocos artistas, pero artistas buenos. Dice, ¿quieres saber si es soltero y a qué le dedicas el tiempo libre? No, estoy en pareja ahora, hace un año más o menos. Uh-huh. Y bueno, a lo que me dedico... Sí. No entendí bien ahí. Claro, ¿qué dedicas del tiempo libre? El tiempo libre, bueno, te dedicas a cantar, pero por ahí tenés algún tiempo libre y tenés algún otro hobby. Claro. No, yo, bueno, trabajo junto con mi papá de hace muchos años. Trabajamos los dos solos, hacemos un poco de todo, lo que es jardinería, albañilería, pintura, todas changas, todas obras por ahí grandes de construcción. Hacemos un poquitito de todo, así que sí. Y o sea después, que el tiempo libre el tiempo libre es para la música. Sí. Es al revés, pero bueno, espero vivir de la música, de lo que me gusta. Seguramente. Que es esto, y bueno. ¿No tuviste posibilidad de participar? ¿No te anotaste ningún reality? Viste que ahora están muy en boga los realities de música, de talento, ¿no? Que viene mucha gente del interior. Como el de Tinelli. Claro, Canta Conmigo, La Voz. Uh-huh. Sí. No, la verdad que, bueno, no tuve oportunidad, tuve otras cosas, ¿viste? Estoy con un productor que me está manejando todo, y así que, bueno, le estoy metiendo otras cosas. Bueno, posiblemente también está hablado para hacer lo que es todo temporada en Carlos Paz, uh-huh, en una obra muy conocida. ¿En una obra de teatro? Por eso estoy... Mm. Una obra de teatro. ¿De artistas cordobeses? No, así de... para yo iría a cantar, ¿me entendés? Es una obra de teatro, y bueno, ir a cantar y hacer todo lo que es temporada. Sí, se viene muy fuerte la temporada este verano. en Carlos Paz, es una ciudad que alberga muchísimo turismo. Le estamos metiendo por otro lado. Sí, sí, sí. Va a ser una temporada indudablemente brillante. Bueno, tenés mucho por delante para hacer. Es una carrera incipiente donde te estás haciendo camino al andar y lógicamente tu música trasciende. Por algo salís al aire en este momento porque hay gente que te que pidió hágale una nota a Franco Nahuel. Exacto. Así bueno, muchísimas gracias. Así que que no sé si querés dedicarle a alguna de las oyentes que están en este momento al aire algo a capela, algún temita, alguna estrofa así para que podemos hacer un pedacito de ser tu amante, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, que ahí están escuchando está. Vilma, Jessica, Viviana, Jenny, bueno, un montón, están del otro lado escuchándote en esta nota en vivo desde Córdoba. Bueno, hacemos un pedacito a capela. Un pedacito, ¿cierto? Y después lo vamos a pasar en el tema. Que exacto. Y después que miren el video también. Sí, sí, el video por YouTube lo tienen que ver. Mira, también te están escuchando Martín y Mica. Mica, la profesora de Cruz Roja. Así que dedícaselo para ellos, este tema a capela. Bueno, ahí va. Ser tu amante es poder robar tu amor en un descuido y borrar en cada encuentro toda prueba del delito. Es morirme simulando que tan solo soy tu amigo y saber que ante la gente nuestro amor está prohibido. Excelente, buenísimo, La verdad que temazo, sí. Un temazo. Es un muy lindo tema, muy lindo tema. Sí, te cuento que acá me están llenando. Después te los voy a pasar. Sí, hay una de las chicas que les gusta hacer stickers, ¿viste? Y está haciendo los stickers de Franco Nahuel, así que en exclusiva te los vamos a hacer llegar. De regalo, porque están copadísimos, te digo. Bueno, me alegro que les guste. Así vos los podés usar. Bueno, Franco, un placer haber charlado con vos en esta tarde y descubrir este artista de Córdoba, este artista que... un obrero de la música, podemos decirlo, que le está dando para adelante, que nos alegramos de que puedas hacer temporada en tu tierra y bueno, ojalá que pronto también puedas venir por acá, por Buenos Aires, ¿no? Bueno, la verdad que el placer es mío, que se hayan contactado conmigo para hacer esta nota y bueno, muy muy agradecido y bueno, espero pronto sí estar allá, hacer una nota ahí en la radio, sí, en vivo. Sí, te venís acá con la guitarra y en el estudio. Y te esperamos, por supuesto. ¿Cuáles son tus próximos pasos? Bueno, estás con mucha actividad allá en Córdoba, haciendo presentaciones en los canales de televisión, en las radios. Bueno, vas a hacer la temporada de verano. Esos son tus próximos pasos, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, y Catamarca, que en 15 días ya voy para allá. Catamarca. Así que sí, está todo encaminado. Y vamos a recordar tus redes para cuál es tu Instagram y tu canal de YouTube. Me pueden encontrar como Franco Nahuel Oficial en cualquiera de las redes, Instagram, YouTube, Twitter y bueno, y TikTok. Muy también bien. YouTube, obvio. Bueno, Franco, un placer y tenemos una no, no, no. Un no placer, el placer es mío. Y vamos a dejar este tema, entonces, este tema que tan copado que es ser tu amante, que se lo podés dedicar a la gente que te está escuchando en este momento. Bueno, muchísimas gracias y les mando un saludo enorme, enorme. Nos estamos viendo. Éxitos. Muchas gracias. Ser tu amante es poder robar tu amor en un descuido y borrar en cada encuentro toda prueba del delito. Es morirme

1164007047, arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y seguimos descubriendo artistas a través de la Box y Frecuencia Show, como Franco Nahuel, que recién estuvo hablando con nosotros y estuvimos escuchando sus temas. Y la semana que viene, Maimi, ¿eh? Exacto. Después la seguimos poniendo. Y en un ratito tenemos otra nota más, ¿no? Tenemos a Tiago desde. Tiago Grifo. Exacto. Desde Córdoba también. El hijo de. De la bomba, pero él ya tiene. Ya tiene su propio claro. Nombre. Sí, sí. Pero bueno. Nico. 10 celulares que podés comprar en 30 cuotas y con interés bajísimo, que es lo que puso... Ahora 30. Exacto. Menos, ahora 30. ¿El iPhone está también? No, no están esos. Son más celulares nacionales y populares. En este caso es el Moto G41, ¿sí? De Motorola. Ojo que son buenos celulares, ¿no? Tenés en negro, en dorado, en azul. El Moto G52... el Galaxy A04, el Moto Edge Plata, el Galaxy A33, después tenés el TCL L7, después el Moto Edge también Plata Opalo se llama, y smartphone de 5 pulgadas de pantalla, 32 GB de RAM, 2 GB de RAM y 32 GB de Noblex. Así que, bueno, tenés algunos smartphones, no son alta gama, pero una oportunidad única. Son más tirando gama media baja, pero en cualquier comercio, celular, claro, en los comercios que estén adheridos a este plan del gobierno, que te ofrece 30 cuotas para pagarlo con bastante es para todo, interés. Ahora también pero, para, viste, que como viene el mundial, claro. También pusieron para los televisores. La venta es mínimo interés. Me pero, acuerdo que en el último mundial, en el anterior... Había un mundial que habían puesto cuotas hasta de 50 cuotas. 50 cuotas. Sí, fue en el 2010, creo. No, Sí, 2010. Creo. 2010, sí. Creo que era para que poder tener un buen televisor LED. En ese momento creo que era LCD. Sí. Para poder ver los partidos del mundial. Los partidos, ¿no? Sí, mundial 2010. Uh-huh. Así que bueno, ahora también debe haber ahora 30 para poder comprar un buen televisor. Y claro, es que es el momento donde la gente empieza a adquirir teles y elementos que son utilizados durante el mundial, ¿no? Y después, bueno, ya te queda. Pero la gente se tira mucho por los TV LED y bueno, esas pantallas grandes, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, para ver los partidos está buenísimo. Bueno, vamos a escuchar un temita. No se olviden que enseguida se viene Frecuencia Retro también, ¿eh? En un ratito. Así que vamos a ver con qué los vamos a sorprender hoy, ¿eh? Y ahora vamos con... No deu certo comigo, Gustavo Lima. Ah, Gustavo Lima de Brasil. De Brasil, Mundo de Ilusiones. Lo escuchamos. Tá me ligando em plena madrugada. Se entre nós dois não existe mais nada. Quer fazer com ele o que fez comigo? Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de motel, enganando ele como me enganou. Não vai ser dessa vez que vai fazer com ele o que você me fez. Por favor, me escute logo de uma vez. Seu amor é um mundo de ilusões. Brincando, brincando com dois corações. Sim. Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição? Sai pra lá com esse seu amor bandido. E me traiu com ele, quer trair ele comigo. Oh, oh, você não sabe dar valor. Que você me fez.

Continuamos en esta hermosa tarde de Frecuencia Show en la Box, en la 102.9, en vivo y en directo para todo el mundo, porque nos están escuchando de todas partes. Hay mucha diferencia horaria con Noruega y nos están escuchando desde allá. Noruega, España, Centroamérica, todo. Por todos lados, a través de Unidos por la Música. Bueno, vamos a la segunda nota que dijimos que íbamos a tener en esta tarde. Seguimos en Córdoba. No nos movemos de Córdoba, desde esta bella provincia del centro de nuestro país. Y vamos a hablar con otro artista muy joven, pero que está cumpliendo 10 años con la música. Tiago Grifo. Hola, Tiago, Nico te habla. Así es. Bueno, hola Nico, buenas tardes para vos, para toda la gente de Vox ahí, un beso grande. ¿Cómo están? Bien, un gusto saludarte y estar hablando con vos en esta tarde. Contame un poquito, ¿estás en Córdoba? Sí, así es, estoy acá en Córdoba. Bueno, un placer también de estar saludándolos. Bueno, con ahí con el motivo este que ya lo adelantabas vos, estamos cumpliendo 10 años ya de carrera con el cuarteto, con este género que nosotros amamos tanto acá en Córdoba, y bueno, la verdad que feliz de poder estar saludándolos y contándoles esta novedad. Vos, si bien sos de Tucumán, te afincaste en Córdoba, ¿no? Por el hecho de que te gustaba el cuarteto y querías más que la cumbia por ahí, ¿no? Sí, sí, de todas maneras hacemos, ¿viste? O sea, hacemos mucho de cumbia también en los shows, en vivo, pero sí, la verdad que hace ya 11 años que me vine a Córdoba a vivir y 10 años que arrancamos con esta carrera que nació acá en Córdoba formando un grupo que en el año 2012 en su momento se llamó Kimbara, bueno, después en mi paso por Trulalá y ahora mi etapa como solista, ¿no? Sí, sí, también estuviste haciendo ahí algunas colaboraciones con otros colegas, con otros grupos de allá, como La Conga, ¿no? También. Sí, sí, sí, tenemos varias canciones que hemos grabado con muchos amigos de la música, que tenemos la suerte de llevarnos muy bien, de tener buena relación y salen por ahí a hacer esas cositas con los chicos de La Conga, los chicos de Qué Locura. Son grupos que tenemos buena relación y está buenísimo poder hacer música juntos, ¿no? Y ahora estás presentando a la par, casi a la par, dos temas nuevos, ¿no? Sí, es verdad. Salieron hace muy poquito salieron dos canciones nuevas que editamos con la gente de Faro Latino también, que se llaman, una se llama No te enamoraste y la otra se llama Déjame estar en su lugar. Son dos canciones distintas, independientes, ¿no? Que no tienen que ver la una con la otra, pero bueno, que tienen, enmarcan más o menos un estilo que estamos abordando hoy en día. ¿Qué ritmo, no? Que llevas de carrera, porque tenés muchos shows por noche, más que nada los fines de semana. ¿Cuántos shows estás haciendo promedio en una noche, por ejemplo, de viernes o sábado? Y la verdad que nosotros con el cuarteto por ahí no hacemos tanto cantidad porque somos un montón, la verdad, en escena, digamos, en escenario. Nosotros, hay bandas obviamente más numerosas, pero nosotros que somos más o menos reducidos, te cuento, somos 12 músicos en escena, más yo, bueno, sonidista, claro, una banda. Somos como 20 monos y por ahí es un poco complicado hacer muchos recitales por un tema de logística. Llegamos a hacer en una noche tres recitales, tres o cuatro shows llegamos a hacer con suerte, ¿no? Pero si no, generalmente el cuarteto nosotros tocamos en un solo lugar, de manera, digamos, toda la noche hacemos baile, hacemos dos, tres entradas, y esa es un poco la modalidad del cuarteto, pero obviamente también hacemos show, formato show, que son más cortitos. La beta artística, en tu caso, habrá comenzado desde muy chico, porque, lógicamente, al ser hijo de una artista tan popular como Gladys, la bomba tucumana, te criaste haciendo giras con ella también, ¿no? Yendo de un lado para el otro, y ahí empezaste a mamar todo esto de la música, ¿no? Sí, sí, la verdad que bueno, está presente en mí desde muy chiquito, desde que tengo, no sé, uso de razón, que la música rodea todo en mi vida, así que que sí, se podría decir que una influencia desde muy chico. Sí, sí, una influencia notable en tu vida. Y también te vimos hace poco que estás viniendo para Buenos Aires haciendo algunas participaciones en Canta Conmigo, ¿no? Sí, también, bueno, me convocaron para formar parte del jurado. No había podido estar por una cuestión de fechas antes, pero bueno, hice una participación ahí y yo, bueno, encantado de que se me tenga en cuenta para la producción de más importante de la televisión de nuestro país. Entonces, siempre está bueno y yo soy muy agradecido y me pone feliz que me tengan en cuenta, ¿no? Sí, aparte con Tinelli, que tenés una relación a través de los años entrañable y participaste en muchos programas, el cantando, el bailando. Sí, sí, sí. Sí, como te digo, siempre me tienen en cuenta. Yo tengo un cariño muy especial por ellos, por toda la productora, y siempre me han tratado muy bien, entonces tenemos muy buena relación. Sobre todo en el cantando, el último que habían hecho con De Brito y Laurita, muy bueno, estuvieron ahí, casi estuvieron en las finales ahí con... Casi en la final, sí, sí. Año 2020, plena pandemia, que no podíamos ni siquiera trabajar ni tocar. La verdad es que la estábamos pasando medio mal y bueno, gracias a Dios apareció ese lindo trabajo que fue ahí para poder cantar, ¿no? Hacer lo que uno ama y además alegrar ahí las casas, que estábamos todos medio encerrados ahí y bueno. Aparte, era hermoso verlos, escucharlos cantar temas de distinto, melódico, temas buenísimos, ¿no? Ensamblaban muy bien los dos, la verdad que bárbaros estuvieron. Bueno, muchas gracias. Sí, fue un desafío para nosotros. Después me tocó, además de cantar, bueno, con mi mamá, que nos conocíamos y todo, después me tocó cantar con Lisa, y la verdad que bueno, fue un desafío muy, muy lindo, del cual me llevo un recuerdo espectacular, ¿no? ¿Y qué opinás de los realities? Viste que hay muchos realities ahora de canto, de nuevo, ¿qué opinás? ¿Estás a favor? ¿Cómo los ves? Me encanta, la verdad que me gusta que haya en la televisión, se promulgue y tenga espacio el arte y la música. Yo creo que no hay nada mejor que eso y me encanta que haya muchos programas en los que se escuchen talentos y podamos conocer a nuevas voces. Bueno, 10 años de carrera, que va a haber un evento muy especial. Venís a Buenos Aires al Teatro Astros, ¿no? Ya hay fecha. Exactamente. Vamos a estar el 24 de noviembre, jueves 24 de noviembre, en el Teatro Astros. Bueno, por primera vez ahí, en ese lugar tan emblemático, ¿no? De Calle Corrientes, de tantos años. Vamos a llevar un show muy bonito, muy alegre, con invitados, con canciones nuevas y versiones de muchos temas que seguramente la gente conoce, que nosotros los versionamos a nuestro estilo, ¿no? De cuarteto. Entonces, vamos a llevar un show bien bonito para ese jueves 24 de noviembre, en el que están todos, obviamente, más que invitados, ¿no? Allá vamos a ir a alentarte. Ahí vamos a estar. Espero que vengan ese día a hacernos el aguante ahí a full. Sí, sí, sí, vamos a ir con... Van a ir las fans también de Frecuencia Show. Sí, están como locas ahí con los mensajes. Que te están escuchando. Bueno, Tiago, un placer haber charlado en esta tarde. Nos gustaría que le dediques ahora uno de estos dos temas a la gente que te está escuchando, uno de los dos temas nuevos, no sé cuál te gusta más. Bueno, podemos escuchar uno que se llama Déjame Estar en Su Lugar. Ese es un tema muy bonito que tiene una melodía alegre y bueno, vamos a dedicarle para todos los oyentes ese tema para que le alegremos un poco la tarde. Así es, y bueno, a invitarlos a que también se prendan a tus redes sociales, ¿no? Que tenés el canal de YouTube. Obviamente, que me sigan ahí en todos lados, YouTube, Spotify, Instagram. Tiago se escribe T-Y-A-G-O, sin H con Y. Sí, sí, Tiago sin H. No se confundan de Tiago. Exacto. Este es el Tiago original. Ahora, viste, porque ahora hay más, viste. No, pero vos sos el original, hace 10 años que estás. Claro, se escriben distinto. Pero bueno, vamos a meterle ahí, ya lo saben, todos invitados, chicos, gracias por esta notita.

Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Mr. Worldwide, T-Pain, el que no oye consejo no llega viejo. So, listen up. Continuamos en Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Retro y Frecuencia Fans. Si querés mandar tu audio de voz a la box, hacelo. 1164007047, 1164007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Nico, hoy juega Boca, 21:30. Por la Copa Argentina. Por la Copa Argentina, exacto, es la semifinal. Juegan en San Juan, en el Estadio Bicentenario. Boca que viene de lograr un campeonato vibrante, la verdad que se palpitó muchísimo ese clásico de cuatro, ¿no? Exacto. Por un lado, Boca con Independiente, por el otro lado Racing y River. Era un cruce de rivalidades. Los hinchas de Boca gritando los goles de River. Y los hinchas de Racing gritando los goles de Independiente. La verdad que los jugadores demostraron el honor, ¿no? El honor que, además de jugar por el dinero, como juegan los jugadores de fútbol, como equipo y como jugadores de fútbol, jugaron por el honor y hicieron su trabajo como tenían que ser. Nos alegramos por Gallardo, que se pudo ir con un triunfo. Nos alegramos por Gallardo, que se fue, cerró una etapa muy exitosa en también River. También nos alegramos por Armani. Nos alegramos por Armani, que atajó un penal. Y nos alegramos también por el Club Atlético Boca Juniors, que suma una estrellita más a su vasta historia ganadora. Un sinfín de estrellas. Independiente hizo un muy buen papel. Estuvo a punto de ganar si no fuese por Rossi, que atajó un partidazo Rossi. Sí, la verdad que Independiente, no sé para qué quería ganar, pero bueno. Es que, claro, porque si ganaba, le dejaban bandeja. Igual, si no atajaba Armani el penal, ustedes no salían campeones. Igual Independiente tendría que haber ido para atrás porque sabía que Racing podía ser campeón. Es que eso era lo que especulaba todo el periodismo deportivo, pero le erraron. Es más, hasta los hinchas erraron en sus pronósticos. Bueno, terminó el campeonato y hay un solo campeón y ese campeón es el Club Atlético Boca Juniors. Si hoy gana, puede ir por un campeonato más que sería el pase a la final. Claro, sí, porque estas son las semifinales. Exacto. De la Copa, con el Patronato. Así es. Bueno, Gonzalo Enrique Muñoz, líder de los Huachiturros, cayó del escenario luego de tocar en Cochabamba, Bolivia, y tuvo que ser operado de urgencia tras golpearse la cabeza. Mirá. Y ahora está en estado delicado. Sigue internado y desde las redes sociales sus compañeros pidieron una cadena de oración por Gonzalo, que se cayó. Esto me hace acordar un poco lo que le pasó a Sergio Denis. Claro. Que también se cayó de que un tuvo escenario. Tuvo la caída, claro. Uh-huh. Se golpeó la cabeza. Así que, bueno, está estable, se va recuperando. Es joven, que eso lo tiene, que tiene mucho a favor. Sí. Pero bueno, nos sumamos a la cadena de oración por este muchacho, ¿no? Que, justo que están volviendo, ¿no? Que están volviendo a los escenarios, están volviendo a cantar. Realmente, pero bueno, está estable por ahora. Esperemos que se ponga bien. Vamos a escuchar otro tema musical y enseguida ya se viene Frecuencia Retro. Hoy va a arrancar el Paz Martínez, que la semana que viene lo van a declarar ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en la legislatura. Gran compositor y gran cantante. ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti. En realidad, aún no he podido olvidarme de ti. Admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema, pero prefieres una básica porque ya nunca te dará un problema. Y aunque haga ver que no te acuerdas, lo tuyo es mío. Yo pienso en ti incondicional. No quería que tuviera final. ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo. El calor de nuestros cuerpos encontrados. mala. Dicen de ella que es cara de vela. Sencillo, dice. Dicen de ella que no puedes tenerla. Ey, ey, voy de punta en blanco con la bata. Millonaria con hoodie barata. Que me queda bien con una whitey. Tome que en casa soy una wifi. ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad. Te quedaste en mi piel enredada. Te quedaste en mi mente hospeda. Si las ganas ya están en el tope, mírame a la cara, deja que mis labios te toquen. Mami, la que la noche no se arrope y si comer no es un error, que tu cuerpo se equivoque. Conmigo, aquello que hicimos no lo olvido. Frecuencia Show, como siempre, por La Vox. La Casa del Teatro te invita a visitar su boutique lunes a domingos de 14 a 18 horas en Avenida Santa Fe, 1243, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Donde encontrarás los mejores precios en varios artículos. Ropa donada de grandes artistas a precios de feria. Te invitamos a colaborar con nuestros queridos actores hospedados en la casa. Comprá, doná, ayudá. www.donaonline.org. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Continuamos, esto es Frecuencia Show en esta tarde, donde ahora salió el sol, ¿eh? Vinimos con una tarde nublada, ahora está soleada. Luego de una gira de más de 100 conciertos agotados en todo el mundo y más de 300.000 espectadores, Dios Salve a la Reina se convierte una vez más en el show sobre Queen más espectacular de todos los tiempos. La banda integrada por Pablo Padín, Ezequiel Tibaldo, Dani Marcos y Matías Albornoz preparan varios shows en su regreso a la Argentina. Imperdible, porque es lo mismo que ver a Queen. Claro. Pero ves a Dios Salve la Reina. Teatro El Círculo de Rosario está agotado para el 20 de noviembre y hay una nueva función el 21 de noviembre. Y si no, en el Gran Rex van a estar el 1 de diciembre con todo este. Y el 2 de diciembre en el Gran Rivadavia. Queen, Dios Salve a la Reina. Son 20 años de éxito consecutivo de esta banda. Homenaje a Queen y Freddie Mercury. Y Freddie Mercury, lógicamente. Irrepetible, ¿no? Queen sigue, creo que Queen sigue haciendo música, pero lógicamente no es lo mismo sin su alma mater, ¿no? Exacto. Encima, Salve a la Reina están caracterizados como, como Queen. Claro, son de este, tributos, como hay tributo a Soda Stereo. Claro. Que lo hace el Cuarto Soda, por ejemplo. Hay muchos tributos que están geniales, están muy buenos. Todo el que vio algún show del Cuarto Soda sabe que son idénticos, idénticos. Es muy, es más, muchos fanáticos de Soda se impresionan por el parecido físico, por la voz. La voz es muy, muy similar. ¿Qué otras novedades tenemos del espectáculo? Del espectáculo no tenemos, pero bueno, está jugando la Copa Argentina, sí, está jugando. En breve Banfield. El periodista deportivo vuelve. Ahora lo que pasa es que está dando sus finales. Pero claro. En breve vuelve. Para el Mundial, porque falta muy poco para el Mundial, no falta nada. Claro, y si no tenemos el reemplazo. Sí, el reemplazo está, lo llamamos y las chiflamos. Viene, al toque. Y viene corriendo acá en unas 15 cuadras. Sí. Bueno, tenemos que Banfield y Talleres están jugando. Van 21 minutos, va 0-0. Recordemos que el ganador de Banfield Talleres va a jugar con el ganador de Patronato Boca Juniors. Y es posible que Boca Juniors... O sea que sería Boca, Patronato. Y por el otro lado Banfield... Banfield Talleres. Talleres. Por el momento va 0-0. Sería una buena final Boca-Banfield. Boca-Banfield, sí. Talleres sí, mucho, no me piache mucho Talleres, ¿eh? Talleres de Córdoba, que es uno de los grandes del interior. Yo prefiero... Alguien del sur. Banfield, sí. Bueno, ojo que Banfield tiene lindo equipo. Sí. Así que... Vamos a ver qué pasa con Patronato esta noche, ¿no? En San Juanes. Sí, el tema es que viste que los equipos así del interior es como que le hacen mucha fuerza a los equipos grandes. Boca viene de empatar con Independiente por el campeonato y salir campeón. Y, bueno, espera levantar un poquito el nivel... a pesar de algunas bajas que ha tenido, yo imagino que ya va a tener disponible varios jugadores más. Pero bueno, tiene varios juveniles que la están rompiendo. Bueno, si querés mandar tu audio de voz a la box, hacelo porque enseguida se viene Frecuencia Fan. Ya hay gente que dejó sus audios, ¿no? Ya tenemos audios 11 6400 7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Vamos Twitter. A ver quién abre hoy Frecuencia Fans. Y ahora llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. El próximo miércoles 2 de diciembre a las 14 horas en el Palacio Legislativo, en la calle Perú, va a ser declarado personalidad destacada de la cultura el señor Paz Martínez, que nos invitan a ese ágape que lo hace la legislatura porteña. Muy merecido. Hay muchos artistas que ya han logrado este reconocimiento. Y ahora le llega a él, que tiene una carrera de más de 40 años. Compositor, intérprete, músico. Fue todo. Parte del trío San Javier. Sí. Y su voz fue leitmotiv de varias telenovelas cuando se hacían las telenovelas. Exacto. Porque ahora, viste, no hay telenovelas. Y sus letras también cantadas por otros intérpretes. Como por ejemplo también Valeria Lynch. Valeria Lynch, exacto. Bueno, vamos a escucharlo a Paz Martínez en el arranque de Frecuencia Retro con un tema de una novela, ¿no? ¿Y qué? De Padre Coraje. Exacto. Que hablen, te lo juro, me importa poco si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada. Que ladren, que nos juzguen a la ligera, que nos tiren en una hoguera. No entienden nada, porque te amo. Y sé bien que no será en vano, porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, ¿y qué? Los dos sabemos el porqué. Los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión, ¿y qué?

claro, a las fans. Pero que ella que... ahora va a iniciarle acciones por daño moral a las chiquitas. Ah, pero ella lo que tenía, decir, las chiquitas estas. Y menos de 18 años tenían. Entonces, ¿y qué hacía chateando ella con no esa? No sé. Video Zoom, no pero sé. Si ella habla con gente de su edad, de esas cosas que son de adultos, bueno. Últimamente Verónica Castro se viene diciendo, también se había dicho que estaba en pareja con una actriz, ¿no? Que sea. Sí, que no sería nada malo hoy en día por cómo viene la sociedad, o sea, está todo aceptado. Bueno, pero viste que la familia Castro es media particular. Lo que no se acepta... Viste que el hijo tiene un tatuaje medio... Tiene un tatuaje en la espalda. Ah, ¿sí? Les mandamos un saludo grande a todas las... No, no sé, no mandemos ningún saludo porque acá no trajeron más nada. No, pero no iba a decir de Cristian Castro, ¿eh? A todas las fans de Luis Miguel. Bueno, también que manden. Del artista número uno de México. ¿Vive? Claro que sí. No sé, según dicen que no. ¿Cómo que no? Que es un doble. Ah, bueno, esa es ese episodio 1994 en Chile, tan famoso que Luis Ventura también reflotó hace algunos meses. Pero bueno, son dichos. Vendría a ser en la jerga popular se dijo eso, pero no creo que sea verdad. Bueno, un 26 de octubre del año, ya te voy a decir de qué año, de hace 26 años, ¿no? Había dicho. ¿Cuántos años? Sí. Bueno, un 26 de octubre de 1992, creo que fue, salía Dynamo, un disco de Soda Stereo, que 30 años, claro. Excelente sí. Disco. ¿Eh? Un disco impresionante, sí, sí 30 sí. Años justo, de Dynamo, y una de las canciones de Dynamo es la que vamos a escuchar ahora. Emblemáticas. Tema emblemático de Soda Stereo y disco también de culto, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno, vamos a celebrar a Soda Stereo, que siempre está, ¿eh? Soda en la inolvidable voz, así como Queen lo tuvo a Freddy, Soda lo tuvo a Cerati. Exacto. Vuelve a dar nuevas chances. Frecuencia Show, como siempre, por La Vox. Seguimos compartiendo la tarde de Frecuencia Show y nuestro segmento de la última media hora, que siempre es tan preciado por nosotros de tanto tiempo, Frecuencia Retro, ¿no? Donde podemos volver a escuchar estos temas, ¿no? Con todo, temas, Frecuencia Retro. Soda Stereo, Queen, gente valiosísima, artistas valiosísimos. Y hablando de artistas y de música, esta semana tuvo lugar en el Senado de la Nación un homenaje a Caminito, el tema Caminito, que tiene una historia detrás, no se trata del Caminito que todos conocemos y es turístico en La Boca, sino de otro Caminito, donde hubo una historia de amor hace a principios del siglo pasado y se convirtió en canción. La semana que viene vamos a ver si hablamos con el nieto del autor de Caminito, que es Álvaro Peñalosa, que estuve hablando con él en el Congreso esta semana y quedamos que ahora están justamente en Caminito La Boca haciendo un homenaje y la semana que viene lo vamos a tener hablando con nosotros sobre la historia de Caminito. Qué tangazo, ¿no? Sí, un tema que el propio Gardel lo había hecho pero sin pena ni gloria, después llegó a manos de Contursi y ahora, bueno, con el tiempo muchos artistas han cantado Caminito, Plácido Domingo, Julio Iglesias, claro. Y ahora hizo una versión muy fina, muy linda, Daniela, mirá, la cantante que estuvo ahí en el Salón Azul deleitando al público con ese tema. Así que ella habló con nosotros, Daniela, hace poco sobre este tema que el videoclip lo grabó precisamente allí en Olta, La Rioja, en el Caminito auténtico. Así que esa historia apasionante la van a conocer en breve en Frecuencia Show. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Ahora vamos con Si tuviéramos alas. Ni más ni menos que Miguel Mateos, artista totalmente vigente. Exas. Que sigue esas, pero su música se mantiene viva. Sigue haciendo recitales, giras. Ahora está en Estados Unidos. Sí, es un artista de la hostia, un artista incomparable y es uno de los referentes del rock nacional. Lo escuchamos. We'll be right back. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Enseguida se viene Frecuencia Fans, que hoy va a arrancar con Juan Das. Así que atención, los fanáticos y las fanáticas de Juan Das, que hoy abre Frecuencia Fans. Y por supuesto que también van a sonar a Tempo, Carlos Rivera, bueno, todos los artistas que siempre suenan en nuestro programa. Si querés mandar tu audio de voz a la box, hacelo, que todavía tenés tiempo, ¿eh? Exacto, 1164007047. Seguimos recorriendo este Frecuencia Retro memorable y ahora vamos a escuchar a Coldplay, ¿no? Que hicieron una versión de un tema de Soda Stereo en River. Exacto, ayer tocaron de música ligera, ya lo habían hecho una vez, pero es una canción que le gusta mucho tocar a Chris Martin y a toda la banda de Coldplay, y lo hacen muy bien, y la verdad que es un gran tributo. Es un homenaje de Coldplay a Cerati. Exactamente. Escuchémoslo. Chao. Yeah. Muy buena versión esta de Chris Martin y Coldplay sobre de música ligera, ¿no? Excelente. Aparte que bien tiene el dominio del español. Sí, la verdad que lo canta muy bien. Un artista increíble realmente. Y bueno, como dijimos antes, ayer fue una fiesta River y lo va a hacer hoy y las noches subsiguientes. Estas 10 noches a estadio lleno, a monumental lleno de Coldplay y su música, ¿no? Hoy su segunda noche. Sí, sí. No sé si son todas consecutivas o hay algunas. Creo que son todas consecutivas, ¿eh? Sí. ¿No? ¿Hay algún corte? Sí, debe haber, porque lógicamente quedan. Imagínate, quedan. Tocaron ayer, tocan hoy. Sí. Así que una fiesta para todos los amantes de la buena música. Y ellos están disfrutando de Buenos Aires, ¿eh? Pues se los vio por ahí recorrer un poquito. Bueno, ¿cómo viene la parte climática? En este clima tan raro, en esta primavera rarísima, ¿no? Donde las temperaturas son tan ambivalentes, ¿no? Están cambiantes. Ahora estamos con una temperatura de 22 grados, pero hay mucho viento en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y esto hizo que las nubes se vayan, ¿no? Y que mañana tengamos un día de a pleno sol con una máxima de 27 grados, una mínima de 17. Así 27, que mirá, mañana. Viene el veranito de la primavera, ¿eh? Hoy estamos en un otoño, mañana viene el verano. Vamos a tener 27 grados de máxima, 17 grados de mínima. El viernes vamos a tener 31 grados de máxima, 18 grados de mínima. Sábado, paste ahí. Parcialmente nublado, 27 grados de máxima, 14 grados de mínima. Y el domingo baja la temperatura, 17 grados de máxima, 8 de mínima. 8 de mínima. Exacto. Esto es no guarden las camperas. Está medio loco el clima. Y el domingo se esperan lluvias para Capital y Gran Buenos Aires. El día lunes vamos a tener cielo algo parcialmente nublado, 17 grados de máxima, 6 grados de mínima. Y a partir del martes fresco, ya. Fresco. Exacto. A partir del martes ya vamos a tener temperaturas más agradables, rondando los 20 grados y con muy buen clima. Esto, bueno, será hasta que se estabilice la primavera. No sé hasta cuándo será, pero no guarden las camperas. No guarden el acolchado. El abrigo de cama. Polémicas declaraciones de Riquelme, ¿no? Sí. Que apunta a Macri, dice que no hubiese llegado a donde llegó si no hubiese sido por la manito de Bianchi. Es una realidad, un gran técnico, Bianchi. Bueno, pero la gestión de Macri también en la comisión directiva de Boca fue muy buena. Brillante. Fue brillante. Creo que fue un antes y un después. Fue un antes y un después en Boca. La historia de Boca, que esa administración le sirvió para las administraciones siguientes. Él agarró un Boca corrupto y lleno de deudas y demás. Él hizo una empresa de Boca Juniors. Hizo muchos acuerdos que hoy perduran con marcas, con Boca, convenios. Boca se pudo dar el lujo de pagar a Toto Salvio 8 millones de dólares. Sí. O sea, de comprar jugadores por un precio que otros equipos no lo reformas pueden hacer. Reformas, ¿no?, que se han hecho en el estadio, que sigue siendo. Pero se hicieron reformas en esa etapa. El otro día se cruzaron con Donofrio, se sacaron una foto, se abrazaron. Y Donofrio llevó a cabo un tipo de política parecida a la de Mauricio Macri, pero en River. Y obviamente que después del descenso que tuvo River y después de la catástrofe que vivió River, puso en práctica las políticas de Macri en el fútbol y bueno, y River creció. Uh-huh. Así que bueno, pero Riquelme, viste que opina distinto que Macri. También sí, las opuestas. Sí, obviamente, pero bueno, no nos olvidemos de que Macri fue presidente de Boca, Riquelme es un vicepresidente muy presente en Boca, casi un presidente. Porque aparte, Riquelme jugó en la etapa de Macri también. Y siempre tuvo litigios por el tema sueldos y demás con Macri. Nunca se llevaron bien. Sí, era muy combativo. Es más, el Topollillo lo hizo en alusión a él. Sí. Cuando hacía un gol y festejaba, hacía con las manitos así en las orejas y era dedicado a Macri. Pasa que era bueno, está en una etapa buena Riquelme, entonces bueno. Está en una etapa buena porque el fútbol argentino es mediocre. Sí. No porque sea. No River, porque Boca haya jugado bien. No. Dentro de la mediocridad del fútbol, le sirvió para lograr el campeonato. Es que no es que. ¿Cómo podía haber sido el campeón, no sé, Racing o River? Es que los equipos no es que subieron de nivel, sino es que todos bajaron de nivel. Entonces, en ese nivel bajo, River y Boca se destacan, tal vez un Racing, pero. No más de eso. No más de eso. De los equipos chicos, sí que también hacen buena gestión, ¿no? Por es ahí. Que hacen. Con mucho menos. Hacen buena gestión porque el nivel está. nivelado para abajo. Bueno, nos tenemos que ir por el día de hoy, así que los dejamos en la dulce compañía de Frecuencia Fan, que se viene con todo, con Juandas en la apertura. Agradeciendo como siempre a Damián, que nos acompañó en la operación técnica, a Vicky Anschwitz. Qué grande, Vicky. Ahí levantó la mano. Siempre presente. Bueno, agradecemos a todos los que hicieron posible las notas de hoy, que estuvieron muy buenas, los Franco Nahuel, Unidos por la Música, que siempre están presentes, haciéndonos el aguante. Y también a María Eugenia, que estuvo del otro lado gestionando la nota con Tiago, Tiago Grifo, que va a estar el 24 de noviembre celebrando sus 10 años de carrera en el Astros, que ya nos invitó también. Bueno, gracias. Y ya vamos a estar en pleno mundial. Sí, en pleno mundial ahí. Gracias, Gastón. Gracias a vos, Nico, a toda la gente que está del otro lado. Que Dios bendiga a la Argentina y el mundo, como siempre decimos. Y bueno, y que traiga un poco de paz. Y a toda la audiencia también, Exacto. Que siempre están del otro lado, las bendiciones para ellos también. Nosotros nos estamos viendo el miércoles que viene, como siempre, en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojori. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz.